Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, estamos con Nacho Fernández Lirio. ¿Estás por ahí? Oscar Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, Ignacio, gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, bien, por suerte. Supuesto. Muy bien. Bueno, vos estrenando casa, así que te felicito. Sí, por suerte estrenando casa. Bien, buenísimo. Acá nos hemos mudado al grandioso barrio de Saavedra, Silvia lo conoce. Ajá. Pero sí, estás claro, cerca de donde claro. Yo vivía antes, Ignacio. Claro, sí. Así que bienvenido sea, estamos haciendo nuestros primeros pasos, todavía no es mudanza oficial, pero bueno, lo venimos traje un par de cosas, ajá, como para ya darle mi impronta, pero bueno, claro. Será cuestión cuestión de tiempo, ya la semana que viene me mudaré completo, digamos, pero contento con esta nueva oportunidad. Uh-huh. Y la oportunidad que tenemos todos nosotros, ¿no? Hablando ya ni mal ni bien de lo que se viene, porque hablamos del superclásico, por supuesto, de la final de la Copa Libertadores, que a partir de mañana a las 17 horas, tanto River como Boca defenderán el orgullo, porque claro, así se lo toman sus hinchas. Sí, claro, no es vida tanto, no es tanto por la gloria de la Copa Libertadores, sino por defender el orgullo del país, por llamarlo de alguna manera. Hay 286 periodistas acreditados. Sí, más de 54 países han venido a la Argentina a vivir en el Monumental a vivir esta final de Copa Libertadores. Increíble lo que genera las expectativas. Ayer hubo un banderazo, cerca de 70.000 personas se acercaron a la Bombonera, tanto es así que 15.000, 20.000 personas quedaron afuera de la Bombonera para saludar al equipo en esta especie de entrenamiento que hubo a puertas abiertas para intentar de darle ese apoyo incondicional que tiene el hincha de Boca con su club y en este caso con sus jugadores, que saben que tienen una parada muy muy difícil con este River. Que está bastante sólido, que es, no diría que el gran candidato, pero con el 2-2, si uno se pone a pensar, si River trae un empate en la ida de la final de la Copa Libertadores de visitante, uno diría sí. La verdad que es candidato a ganar, pero claro, como es Boca, todavía no termina de cerrar como candidato, sino que la expectativa está, y yo diría que hay un 50-50, más teniendo en cuenta las lesiones que sufrió River. Sí, tiene uno de los principales está lesionado. Sí, Nacho Escocco. Claro. Sí, Nacho Escocco, que finalmente no va a ser parte ni siquiera del banco de suplentes. Se resintió de una lesión en el gemelo derecho, que lo tiene de mal traer hace ya 3 semanas. Uno decía, bueno, va a llegar porque una distensión en el gemelo no puede producir que el tiempo se estire tanto como 3 semanas. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, las noticias no eran buenas desde Núñez y se descartó a Escocco para esta final, lo cual trae muchos aprietos para Marcelo Gallardo, porque tiene tan solo un delantero al 100%, que es Lucas Prato. Después está Rodrigo Mora, que si bien es la historia de esto de Marcelo Gallardo dentro del club, porque recordamos que se inició con Gallardo dentro del plantel millonario cuando asumió, pero no está al 100%, viene de una operación de la cadera, se resintió también y ahora empieza a agarrar ritmo futbolístico. Y después está el chico Julián Álvarez, que tiene 18 años. Tiene tan solo 3 partidos en primera división. Es difícil poner a un chico en estas condiciones. Qué presión, ¿no? Con toda esa presión que tiene, sí, por supuesto. Pero bueno, el último ensayo para hablar de los equipos y de lo futbolístico. Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, los defensores de River. Poncio, Ezequiel Palacios, Enzo Pérez. Esta dupla de enganche, hablamos de Piti Martínez y Juanfer Quinteros, y Lucas Prato como último delantero, detallando esto que mencionábamos de la falta de delantero de Marcelo Gallardo. Y por el lado de Boca parece algo un poquito más resuelto, tiene muchísimas más variantes el equipo sanense. En el arco va a estar Andrada, como marcador derecho va a estar Jara, finalmente, que se recuperó de esa distensión que también se le había producido en la ida de la final de la Copa Libertadores. va a estar Izquierdo, Magallán y Olaza, Barrios, Pablo Pérez, y también va a estar Almendra, este chico. Almendra, ajá. Almendra, sí. Este chico que es el futuro crack del fútbol argentino. Préstenle atención, no sé si en este partido, porque es de una dimensión inmensa, claro, pero sí en el futuro. Ténganlo en cuenta porque Almendra tiene futuro de crack, futuro de selección. Y también va a estar el uruguayo Hernández en la mitad de la cancha. Para mí va a ser muy simple lo de Guillermo, 4-4-2. Y arriba va a estar Guanchope Ávila y Villa, el colombiano, intentando de ser especie de delantero y especie de wing, intentando de tapar las salidas de los laterales de River. Mañana a partir de las 5 de la tarde va a ser inmensa la cantidad de gente que va a ver el partido. Uno ya hablaba con amigos hinchas de River o de Boca, sí, y ya todos con planes. Nos vemos después del partido, antes del partido. Esas cosas, sí, que pasan en el Mundial, bueno, claro, este partido lo logró hacer. Sí, sí, la verdad, sí. Para mí es más allá de lo que puede llegar a generar esta final de Copa Libertadores, es muy bueno que dos equipos argentinos, sí, lleguen a la final de la Copa Libertadores. Lleguen a esa instancia, claro, claro. Habla muy bien del fútbol argentino, sí, porque sí, tanto River como Boca eliminaron equipos brasileños. Exacto, eso te iba a decir. Eliminaron equipos argentinos, en el caso de River. También Boca eliminó un paraguayo. Son cuestiones, la verdad, muy buenas al hablar de los dos clubes argentinos, sí, que se han clasificado, sí, a la Copa Libertadores. Bueno, entonces reiteramos, mañana a partir de las 5 de la tarde, si hay algún desprevenido que no sabe, se va a estar jugando la vuelta de la final de la Copa Libertadores. Final. Y dentro de un mes es la final del Mundial de Clubes también. Claro. Donde va a estar el monstruo llamado Real Madrid. Sí. Con el ganador de esto. Con el ganador de esto, claro, sí. Claro. Hay una semifinal previa que uno supone que debería de pasar. Hablamos tanto de River como de Boca en el caso que se dé. Sí. Debería pasar esa semifinal contra un equipo africano o de Oceanía, claro, claro, sí. Claro, pero sí, son... el que espera es Real Madrid, ni más ni menos. Sí, está sentadito y sin ningún problema, sin ninguna duda, sin ningún nervio, nada. Esperando, sí, así es, claro, así es. Y rápidamente hablamos de la Superliga, porque también, dale, se juega, es Deportivo Fútbol Argentino, ajá, parece ser. La fecha número 13 del fútbol argentino, que se inició el sábado pasado, porque Boca adelantó su encuentro para no adeudar tantos encuentros, porque por reglamento pueden pedir no jugar antes de una final tan importante como la Copa Libertadores. Le ganó 1-0 a Patronatos. Gimnasia de La Plata el miércoles pasado perdió 0-2 frente a San Martín de San Juan. Partido importante por el descenso. Los sanjuaninos respiran un poco más aliviano. Gimnasia de La Plata con Pedro Troglio ya tienen más dudas de la que tenían por costumbre. Troglio puso en duda su cargo. Sí, veremos, sí, lo, claro, que suceda en los próximos días. Están jugando en este momento Atlético Tucumán 2, Belgrano de Córdoba 1. En un ratito juegan Rosario Central Estudiantes, Argentinos Talleres. Recordamos que el sábado el único encuentro va a ser de la Copa Libertadores. Eso fue solicitado, ajá, por la seguridad, claro. No solo de la capital federal, sino también de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente con guiño del gobierno, sí, de la nación, sí. Oh. El domingo se juega el mejor superclásico barrial, digamos. Ajá. San Lorenzo Huracán, 17-10, sí, claro. Mismo horario Unión Vélez, 19-20, Aldo Civi Newell's. San Martín de Tucumán con Colón también, 19-20. Y por último, 21-30, el puntero del torneo. Hablamos de Racing, tu Racing querido. Silvia va a estar recibiendo a Banfield. Las posiciones hasta el momento tiene a Racing con 29 puntos, Atlético Tucumán, que con esta victoria está, parcial, ¿no? Atlético de Tucumán. Sí, bienvenido, o sea que sí, los, claro, equipos de, ¿un equipo del interior? Del interior estén peleando el torneo. Viene muy, muy bien los equipos del interior, la verdad que estén arriba en las tablas de posiciones. Huracán 23, Defensa y Justicia también tiene 23, y después viene Independiente con 22, Boca 21, Unión 19, al igual que Godoy Cruz y Vélez con 18. Hasta ahí las posiciones de copas internacionales, Oscar. Perfecto. Muy bueno. Bueno, Nacho, ¿vas a ver el partido en tu casa, en la casa de amigos? Lo voy a ver con amigos. Ajá, ajá. Sí, sí. He tomado la decisión. Sí. Uno al principio pensaba en encerrarse, ajá, sin embargo, me parece que es todo un poco más... Y es para compartir, ¿no? Sí, más calmo, y aparte es una ocasión especial para... es lo que mencionaba, ¿no? Es lo que genera casi un partido de mundial, claro, que se va a vivir claro, mañana. Claro, entonces, claro, bienvenidas sean las picadas, las sí, pizzas, por su cervecita, aparte, por supuesto. Por sí, es un lindo horario, 5 de la tarde, después tenés toda la tarde, tarde-noche. Una previa larga va a ser, digamos, ¿no? Bueno, que gane el equipo que sea de tus amores, Ignacio, porque alguno de ellos probablemente lo es. En mi caso no es de mis amores ni uno ni no, otro. Pero el mío tampoco. No, el mío tampoco, pero bueno, hay tantos que son de River y de Boca. Sí, obvio, son muchos. Va a haber muchísima gente contenta. Está bueno mirarlo sin ser de River ni de Boca, porque es un poco más a mí, distante de todo, está ahí, uno ve el partido, ve el fútbol, si le gusta. Si es un buen partido, sí. Sí, obviamente, si es eso. Exactamente. Si uno ve el partido. Que ¿vos bueno, crees que vos entendés, malo, Ignacio? ¿Será un buen partido de fútbol? Si tuvieron la oportunidad de ver la ida de la hace dos sábados, lo sí, que fue la ida de la Copa Libertadores, fue sí, un partidazo. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Están jugando con todo, claro. Claro, un 2-2 atípico para el fútbol argentino. Son muchos goles para una final. Claro, sí, sí, sí. Claro. Aparte de todo esto, los dos equipos se cubrieron por las amarillas. Sí, también. River tenía 6. Y claro, porque tenían el otro partido. Porque tenían la vuelta, claro. Claro, entonces, claro, no podían jugar. Entonces, eso hizo de que el juego no sea tan brusco, no sea tan cortado, y hizo que la pelota ruede, que claro, al fin y al cabo es lo que importa. Pero para mí va a ser un partido tan táctico que en algunos momentos va a aburrir. Esperemos que no sea así. No, que sea un buen espectáculo realmente. Que sea un buen espectáculo, sí. Que sea un partido de fútbol hecho y derecho y que lo podamos disfrutar, ¿no? Así que, es. Tendremos de disfrutarlo, claro, todos los que amamos el fútbol. Claro que sí. Bueno, Nacho, nos encontramos telefónicamente porque el viernes, ajá, que viene es un día muy particular. Día el viernes que viene va a ser un día muy particular. Muy loco, muy loco. Sí, el único que va a poder estar acá es Oscar. Y porque estoy de este lado de la, claro, de la humanidad. Yo no puedo salir de mi casa, ¿viste cómo es? Saldremos por teléfono. No, bueno, en el caso de Patricia Bullrich, no sé si tienen la posibilidad. Ustedes. Shh, no digas nada, no des nombre porque nos están grabando. Sí, te va a caer un comando en helicóptero a tu casa nueva, te la van a romper a patadas todo. Te van a buscar alguna cosa. Ya está, mirá, no nos deliremos más. No, te estoy dando idea. No, por favor. Vos con la caída nada que ver. Y si compras un kilo de helado, sí, que te lo pongan en un solo pote, Sí, tenés cuidado. En un solo pote, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. No. Menos en cuatro, sí. Bueno, Ignacio, Nacho, un beso enorme. Chao, querido. Chao, chao. Chao, gracias. Jump the bed.